Capítulo 6 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Repite la fragilidad de la vida y señala sus engaños y sus enemigos. ¿Qué otra cosa es verdad sino pobreza en esta vida frágil y liviana? Los dos embustes de la vida humana desde la cuna son honra y riqueza. El tiempo, que ni vuelve ni tropieza, en horas fugitivas la devana, y en errado anhelar siempre tirana, la fortuna fatiga su flaqueza. Vive muerte callada y divertida la misma vida, la salud es guerra de su propio alimento combatida. Oh, cuánto inadvertido el hombre yerra, que en tierra teme que caerá la vida, y no ve que, en viviendo, cayó en tierra. Fin del capítulo 6.